tú. Enséñame a buscarte en el silencio, como me buscas tú. Enséñame a ver lo que ves tú, mucho más allá de todos mis errores y de mi situación. Hazme sentir que lejos de ti yo no quiero estar. Hazme saber que de tu presencia no me quiero apartar. Quiero aprender a anhelarte, mi Dios. Quiero que enciendas en mí tu pasión. Enséñame a buscarte en el silencio, como me buscas tú. Enséñame a ver lo que ves tú, mucho más allá de todos mis errores y mi situación. Hazme sentir que lejos de ti yo no quiero estar. Hazme saber que de tu presencia no me quiero apartar. Quiero aprender a anhelarte, mi Dios. Quiero que enciendas en mí tu pasión. Pasión.